orgulloso flow. Pa' que mi raza se prenda cuando me guache en el show. Sí señor, ya volvieron los del cartel. Quiero verlos prendidos con las manos en el aire. Si no te gusta cáeme pa' no arruinar la fiesta. El goto va pa' largo, esto apenas comienza. Y es que por excelencia el cartel de Santa Rifa. Cabrones mexicanos de esos que a diario se atizan. Pura rima maciza, sale de mi cerebro. Verbo mata carita y mi micro se chinga el verbo. Yo soy un perro enfermo disfrutando de la vida. Siempre voy puro pa' arriba y me la llevo bien tranquila. Hago música de esquina con el grupo más malandro. Y le pese a quien le pese, vamos a seguir reinando. Y vamos a seguir quemando. Y vamos a seguir volando hasta la muerte grifeando. Ey, panzón flaco y mamey, como el Juan Camaney. Tengo vieja hasta el Moscú, tururú. Con más estilo que tú, hago que corra tu crew. Yo no pido champú, yo también le parle bu. Canto palo nepo, de la figa de Kiwood. Mucho brindis en el club, tengo en casa tres pitbulls. Uno es de color azul, te acalabro por gandul. Si le meto voy a full, me encabrono como full. Bucanitas con Red Bull, una Maserati Blue. En el bar el baribú, bailarina bulebú. Cuché avec moi, loco malandrote internacional. Con récord federal, tengo mucho potencial. No soy otro criminal, mente fuerte pa' mi rap. Elemento elemental, marihuana pa' fumar, en pro de legalizar, Siriguay y libertad, pa'l que le gusta volar. Volar, volar, hasta las nubes, bien relajado, en el avión. Volar, volar, hasta las nubes, bien relajado, en el avión. No más, no se mande, pura música, no precisamente músico. Put your hands up!